¿Sabes qué? Me han dicho por ahí, y no sé si es del todo cierto, que es imposible sonreír sin enseñar los dientes. Y es que de hecho lo he estado intentando y no me sale. Pruébalo, de verdad. No se puede sonreír sin enseñar los dientes. Sí, te habrás dado cuenta, es mentira. Claro que se puede. Pero ves, no es tan difícil sonreír aunque sea un poquito. Aunque a veces te cueste. Y yo he encontrado la forma más absurda e idiota para intentar hacerte sonreír aunque sea unos segundos. Y estoy segura que durante esos segundos no has pensado en todo lo malo y en todas las preocupaciones que se te vienen encima. Y debería de ser siempre así. Entiendo que tengamos nuestros bajones, que tengamos nuestros momentos. Pero ¿no crees que ya va siendo hora de acabar con ellos? ¿No crees que acabará llegando el día en el que te acabarás cansando de tener que decidir qué sonrisa ponerte hoy? Yo me cansé. Todos tenemos días malos. Pero no entendía ni le encontraba el sentido a sonreír si no me apetecía. Y sabes, ahora sonrío y lo hago porque de verdad lo siento. Porque me gusta hacerlo y porque me siento bien haciéndolo. Y me gustaría que tú sonrieses con esa sinceridad, porque estoy segura, y déjame decirte que pocas veces me equivoco, que tienes una sonrisa preciosa. Bueno, preciosa, ¿qué digo? Eso es demasiado poco. Seguro que es increíble. Y que deberías usarla más. No porque sí, por no preocupar a nadie, sino porque te sale a ti de dentro. Quizá parezco un poco loca diciéndote esto, pero envíalo todo a la mierda. Que te den igual los problemas, al fin y al cabo se irán o se arreglarán. No te amargues la vida por cosas que al fin y al cabo no tienen tanta importancia. ¿Sabes? Yo aprendí eso y me di cuenta de que no me servía de nada. Y entonces entendí que lo único que quería hacer era disfrutar de la vida al 100%, vivirla intensamente, haciendo lo que me diese la gana, pero sobre todo aquello que me hacía feliz. Así que, si tienes un mal día, puedo entenderlo. Llora, grita, emociónate, ríete, haz lo que te dé la gana. Pero no dejes que ese día malo se alargue en el tiempo. Y entiendo que tengamos todos nuestros bajones, por un examen que te ha ido mal, o por alguna discusión con alguien, o porque echas de menos a alguna persona, y sobre todo porque echas de menos a gente que ya no está. Pueden haber infinidad de problemas, pero no dejes que puedan contigo. Conmigo no pudieron. Nunca. No me rendí nunca en la vida. Así que vive como te dé la gana. Y equivócate 100 veces si hace falta, si eso te hace feliz. Ya habrá tiempo de llorar mañana. Pero hoy no. Así que, como has podido ver, no es tan difícil sonreír, aunque sea por la mínima estupidez. De hecho, al principio del vídeo espero que lo hayas hecho. Si no, voy a tener que cabrearme. Y déjame decirte una última cosa. El tiempo lo cura todo. Todo. Por muy malo que sea lo que se te viene encima. Y si no lo cura el tiempo, cúralo tú. No dejes que nada pueda contigo. Nunca. Y solo quiero plantearte una última cosa. ¿De verdad te vale la pena pensar que tienes una mala vida solo porque tienes un mal día?